Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Puedo enseñarle los primeros pasos a mis hijos, pero también puedo estudiar la carrera que me gusta. Mientras ella se prepara para el futuro, yo puedo darle de comer a nuestro hijo y preparar las cosas. Tukuy mamakunami paikunapa wawata alikachunin. Shinapash paikunapa muskuita paktachin. No hay obstáculos que detengan a una madre. Estudiar, trabajar, criar. Lo podemos todo. Mamá Universitaria, entre libros y pañales, un espacio para todos esos temas que tanto interesan a las madres universitarias de Quito y Ecuador. ¡Empezamos! Buenas noches, amigas y amigos de Mamá Universitaria, un miércoles más, un encuentro más con Mamá Universitaria. Y como ven, estamos todo el equipo de trabajo de Mamá Universitaria. ¡Hola! ¡Saluden, chicas! ¿Están? Por fin nos podemos reunir. Por fin, ya era hora. Estamos acá las cuatro, que somos de Mamá Universitaria, y ya estamos en el Facebook Live también, Carlita, ya estamos conectados. Sí, en el Instagram Live también estamos en vivo, ya saliendo ahorita. En varias redes que nos pueden seguir, también no se olviden de descargar la aplicación de Radio CCE en Play Store. Es suavita, nos pueden escuchar donde ustedes quieran, el bus, en clases, ahí haciendo dormir al bebé calladitas. Pero nos acompañamos un miércoles más, un encuentro más. Y hoy pues saludamos a las mamitas. Yo venía de mi casa a la radio y pues cargada el guagua. Hay que decirlo, que afuera de cabina están nuestros guaguas ahí jugando. Todos juntos a la pareja, también que a Colita, que está cuidando los guaguas. Y nada, pues, acá venimos en tribu, ¿no? Nunca solas, siempre en tribu. Y mandarles un saludo, porque en el camino yo veía mamitas cargadas al agua y vendiendo sus frutitas, vendiendo sus empanadas, vendiendo su ropita. Entonces, la mamá trabajadora, ¿no? La mamá que siempre lucha por sus guaguas, por su familia, los papás también, los papás que cada día ponen el corazón en su trabajo, en el día a día. Un saludo y un abrazo extenso a todos y todas ellas. Bienvenidas y bienvenidos, chicas. El mejor legado de un padre a sus hijos es un poco de su tiempo cada día. León Batista. Hola, ¿qué tal, amigos y amigas de Mamá Universitaria? Mi nombre es Carla, un gusto como siempre para mí estar un miércoles más acompañándoles aquí por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM. Pues nada, igual yo también quiero mandar un saludo especial a mi esposo, a mi hijo que me están viendo desde casa, me están escuchando, a mi familia, en especial a mi mamita que el día de ayer se torció el tobillo y que bueno, estuvo un poquito delicada de salud, pero estaba yo eternamente agradecida porque pude acompañarle en este momento que, como digo, si ella cuidó de mis caídas, en este momento estaba yo, y pues para mí fue muy lindo y muy grato estar a su lado. Eso, y también un fuerte saludo y un abrazo y reconfortante igual a todos los estudiantes de la Universidad Central, en este caso, que ya estamos acabando el semestre, o el semestre está acabando con nosotros, uno de dos, pero se está acabando. No, algo acaba. Y sobre todo esas mamitas, esas mamás y papás universitarios que lo están logrando. Que para nosotros ya es otra necesidad, para nosotros ya es otro fin también, y lo que más queremos es salir rápido de clases para poder compartir el tiempo con nuestros pequeños, para esas mamitas que no se quedaron en nada y que ya pueden disfrutar de ellos, pues un abrazo y felicitaciones de parte de aquí, del grupo de Mamá Universitaria. Hola, hola con todos, un miércoles más aquí, después de una semana de descanso, porque también nos vamos rotando. Yo estoy feliz nuevamente de estar aquí y quiero compartirles una frase bien bonita que dice: antes de concebirte ya te quería, antes de que nacieras ya te amaba, antes de que tuvieras una hora de nacido ya moría por ti. Y este es el milagro del amor de madre. Y eso es lo que también como mamás aquí, al menos a mí, mamá universitaria, me llena de compartir experiencias, compartir saberes, de aprender más de ustedes y yo también aprender aquí en otra experiencia más frente al micrófono, que no es siempre estar frente al micrófono, no es fácil, no es una... que todos lo pueden hacer. Muchas personas me han dicho, yo no podría estar frente al micrófono, y te felicito. Entonces es algo muy bonito compartir también aquí con las amigas, fortalecer un equipo de trabajo y compartir con ustedes, que nos vean aquí en las cámaras, que nos vean. Y estamos desde las 5:30, hay que decirlo, trabajando, planificando, armando nuevas estrategias, ¿no? 5 en punto para quien estuvo presente desde la puntual, la maga. 5:30. Y bueno, también mandar un saludo a Melanie Samantha, ya que está ya conectada. Sí, chicas, qué bestia, es nuestra fiel seguidora. Melanie, tienes que hacer un programa como mamá universitaria. Definitivamente, y como decíamos antes, vamos a premiar a esas mamitas que están siempre conectadas, que siempre nos regalan sus likes, que tienen el tiempo para ver el muro de mamá universitaria. Bueno, amigos y amigas, faltaba yo. Les saluda la maga. Un miércoles más, gustosa de estar con ustedes. Ahora con algo que nos interesa como mamás principalmente, ¿no? Porque investigando sobre la temática me encontré con una frase que más o menos decía como que nosotros andamos siempre con nuestros bebés y ellos se sienten felices. Movernos con ellos es algo que fortalece el vínculo y nos llena de amor. Y es cierto, ¿no? Con los bebés estamos todo el tiempo, a menos de que ellos estén en mi caso ya como mi niña en la escuela, pero es algo que es nuestra extensión de vida y ellos se sienten felices de estar así, pegados a nosotros todo el tiempo. El vínculo de amor. Y con esto sí, damos paso a nuestra canción de Ruth Montenegro. Su canción es Mujer, Canto y Memoria, que vamos a dar paso antes a continuación. Antes que Francisca le dé paso, ¿por qué vamos a mandar esta canción? Porque también le hacemos homenaje a las mujeres que están en la lucha por la vida, ¿no? Por la vida de mujeres que se nos han ido. También en homenaje hoy las recordamos a la voz de Ruth. A la resistencia de la mujer. Valentina, ¿quién te mató? Tu canto no apagó. Este se multiplicó por todo el Ecuador. Al son de ni una menos, vivas nos queremos. Al son de ni una menos, vivas nos queremos. Vivas nos queremos, sí, vivas nos queremos. Vivas nos queremos, sí, vivas nos queremos. Mujer, Canto y Memoria es un proyecto musical de Ruth Montenegro y Nina Cosíos, que busca visibilizar un canto comprometido con las causas de las mujeres contra el feminicidio y la violencia de género. En su coro escuchamos, luchamos por vivir, no más sobrevivir. Elegí esta canción personalmente en homenaje a todas las que ya no están y porque es un llamado a la conciencia para unir nuestros corazones y juntos defender a todas. Cuando nuestra productora Mayrita nos pidió una canción, ella nos escribió temas en nombre de las injusticias y en memoria de las mujeres que se nos han ido. Creo que esta canción refleja sobre todo esto y un grito de marcha que yo igual lo tomé desde la primera vez que salí a las calles, que era no esperes a que te pase, comienza a actuar. Refleja muy bien esto. Y con Ruth también que tuvimos una entrevista también, una trayectoria, fue un ambiente que se amplió muy sororo, muy de contención también, porque venir y hablar una historia real de lo que te ha pasado, que no te imaginas, que solo lees o cuentas en las historias o en las noticias y dices, a mí no me va a pasar. Entonces, y de pronto te pasa porque no piensas que te va a pasar, que te va a suceder. Entonces, es fuerte, ¿no? Fuerte desde ese punto y ese espacio. Tener que contar una historia y una tener que contar real. La historia y luego, por ejemplo, yo algo había escuchado de la nenita de Ruth, ¿no? Pero ese día fui a mi casa y me puse a investigar y todo y luego, bueno, se unieron con algunas cosas y ver que detrás de toda esa familia, o sea, detrás de toda esa lucha está toda una familia, ¿no? Porque también no rescatar el hecho de que el padre, si bien no desde la perspectiva de mujer como lo hace Ruth, pero el padre también está activando continuamente en los derechos de la mujer. Claro que por lo sucedido con su hija, pero el hombre también entra en la lucha de la mujer a ser un ente activo y de acompañamiento necesario. Es que como hijos o como padres también sacamos las uñas hasta donde sea, porque somos madres y eso es lo que... Y refleja muy bien esta canción. Maguita, cuéntanos qué vivimos en el anterior programa. Claro, y bueno, eso, en el anterior programa estuvimos de festejo, estuvimos recordando también todo lo que fue el proceso de construcción del hijo de mamá universitaria, más sublime, la sala de apoyo a la lactancia que se logró en la FACSO, que como decíamos con Mayra, fue un esfuerzo constante, un esfuerzo de no solo pedir las cosas, sino exigir las cosas, exigir los derechos de la madre universitaria, y que a pesar de que se cumplió un año ya de la sala, se necesita mucha sostenibilidad, no solo del equipo de trabajo, sino de las madres que tienen que organizarse. Sala Caipimicani, estamos en un proceso de institucionalidad. Necesitamos ya la cooperación de las autoridades para mantener este espacio y hacemos el llamado a todos y todas que se unan para mantener este espacio en la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Central y también felicitar a autoridades que están muy empoderadas en multiplicar este espacio como son las docentes de la Facultad de Administración de la Universidad Central y el señor decano que quiere multiplicar este espacio y que hay el entusiasmo, la energía y las ganas y el apoyo para abrir una nueva sala en la Facultad de Administración. Así es, y con esto, Gavita, damos paso a la temática del día. Bueno, pues, ¿cuál es la temática? Nuestra temática y la pregunta es, ¿cuánto tiempo de calidad te dedicas a ti junto a tu guagua? Alguien, cuando yo mandé esto en el WhatsApp, me dijeron, no, pues a mí a palos me trataban y ahí estaba el tiempo que me dedicaba. Y eso, y el, no, y la otra frase. Entonces le dije, ay, ahora entiendo y ahora ya sé por qué eres así, ¿no? Pero, no tiene sentido. Pero antes no se hacía eso, ¿no? O sea, el guagua... No se reflexionaba. O sea, lo que nosotros también nos comentaban era que pasabas en pijama todo el día y pensabas que no hacías nada. Claro. Pero en realidad no tenías tiempo para nada. Y muchas veces creo que los hijos deberíamos ponernos a pensar qué tiempo libre tiene nuestra mamá o nuestro papá, qué tiempo libre para Exacto. ellos, que se dediquen, que se consientan. Y justo eso igual viví ayer, como les decía, que mi mamita estaba delicada de salud, yo estuve con ella acompañándole, tuve la oportunidad de estar en su trabajo ayudándole en lo poco que podía y fue ponerme un poco en los zapatos de ella y decía, Dios, ¿de dónde saca el tiempo también hasta para darle like a la fanpage de Mamá Universitaria? Porque pasa todo el día de pie y en un trabajo tan duro que digo, O sea, se merecen el cielo porque hacen todo por nosotros. Sí, un saludo, que se recupere, pendiente de la reunión. Sí, también nos escucha. Va a una reunión en la casa de mi mami, ahí vamos a estar. Híjole, ahí también en ese punto. El vino y el chocolate que nos trajo, Melanie nos trajo. Sí, Melanie. Le vamos a preguntar a Melanie. Melanie nos está viendo. Sí, nos está viendo y va a estar invitada. Sí, pues también mencionarles que tenemos, estamos haciendo un sorteo, un concurso en la fanpage de Mamá Universitaria. Compartimos la imagen, es una camiseta de lactancia y que se va a sortear solamente con la gente que va a llamar acá a cabina. Y los números son 22-20-966. Números de cabina de radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, 22-20-966. Es súper facilito este número. Y aquí estamos escuchándolas para que entren al concurso de esta camiseta en vivo. En este día se va, al final del programa, se va a regalar. Camiseta. Se va esa camiseta. Hoy se va la camiseta y no hay nada mejor que estar cómoda cuando se da de lactar, ¿no? Y esto te permite eso. Sí, ya saben, está. Como siempre, Mamá Universitaria, mediante sus alianzas estratégicas, está enterándose de sus necesidades y, bueno, queriendo de cierto modo también ayudarlos a suplir. No, y que nos llamen, así no seas mamá, no seas papá, que se comuniquen, ¿no? Que piensen en una amiga, en la hermana, en la tía, en la prima, no sé qué está dando de lactar, que piensen en ellas y que le den este regalito súper chévere, ¿no? Que nos dio las doulas Vertiente de Amor también, que siempre están acá con nosotros, que nos apoyaron con este regalito. Y pues, en honor al tiempo que pensamos que las mamás se deben dedicar junto a sus guaguas, vamos a presentarles algunas temáticas de los talleres que tenemos, Cani. Tenemos una propuesta que hemos venido ya haciendo algunos periodos en la Facultad de Comunicación Social de la Central. Tiene dos ediciones los talleres Caipimicani. Este va a ser la tercera. Cada vez esperamos que se nos una más gente, no solo que venga a aprender, sino tal vez más gente incluso que pueda aportar a temáticas distintas. Tratamos de que, como uno de los objetivos principales de la radio, romper esquemas dentro de la maternidad. Entonces, qué mejor aprovechar el tiempo de las vacaciones para poder enterarnos de cosas que tal vez ni siquiera lo teníamos en cuenta como conciencia dentro de muchas de las temáticas de la mujer. Hoy activa tu maternidad en Mamá Universitaria en Radio CCM. Te acompañamos, seas mamá o seas papá o no seas ninguna de las dos. Aquí entre amigos y amigas la cita es los miércoles a las 19 horas en Radio CCE 940 AM o www.radiocce.com. Y además también les recordamos que tenemos la aplicación del celular en Play Store o en Apple Store. La encuentran como Radio CCE 940M. Sí, me están diciendo que la página, justo una amiga que se está uniendo, saludos desde Cuenca, Cristian Piña. ¡Cuenca! Cristian Peña nos está ya escuchando y nos dice que no escucha, que no sabe dónde encontrarnos, que si es pagada la aplicación es gratuita y es súper bajita. Y en la web, pues no sé qué pasará con la web. Tal vez hay un play arriba de la pantalla, ahí tienen que darle play y comienza el audio. También nos pueden ver ahí. Nos ven ahí. Escríbanos. O si no, también más fácil, todo el mundo tenemos Facebook. @mamauniversitaria. De paso nos siguen para todo el contenido que publicamos, no solo los días de los programas, sino durante todo el día. Constantemente. @mamauniversitaria1 y te conectas con nosotros y participas ya en una camiseta de lactancia. Pilas. Sí, es. En Instagram también estamos hoy probando nuestra transmisión en vivo en Instagram. Hoy es el primer en vivo en Instagram. ¿Sí? Estamos como @mamauniversitaria19. Listo, entonces, ¿por qué hoy hablamos de los talleres? ¿Por qué? ¿Por qué hablamos de los talleres? Hoy hablamos, vamos a contar un poco de lo que hemos venido haciendo ya, como decimos, dos ediciones más. Se van a realizar estos talleres de la sala Caipimicani, aquí estamos en la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Central, y esto va a realizarse entre el 18 al 22 de febrero. Y queremos contarles un poco de lo que vamos a tratar dentro de estos talleres. Primero, lo que se ha vivido también, porque Carlita llegó por medio de los talleres, sí. Gaby también un poco. Por eso, hoy estoy aquí. Las dos fueron captadas en los talleres. Pero sí, un feeling con la un madre. Feeling. La Melanie ya quiere los talleres de ley, Melanie. Ya está conectada. Queremos conocer a la persona. Un chocolate y un vinito, tal vez. Y tengo un regalito también, ¿cierto? Porque ella fue quien nos llamó cuando hicimos los emprendedores y ella nos llamó. Melanie, cuéntanos cuándo es tu cumpleaños. Un saludo también a Jacqueline Flores, que igual ya está conectada, a Cristina Peña también está por ahí por Facebook. Entonces, con esto damos paso a nuestro segmento Aprendiendo y Criando. ¿Sabías que de entre más de 7 millones de mujeres, 3 millones son madres y de ellas, 122 mil son adolescentes? ¿Y sabías que de estas 122 mil madres, solo el 17% tienen acceso a una educación superior? Hoy en día la educación, el trabajo, la vida social y la maternidad ya no son campos separados. Mamá Universitaria presenta Aprendiendo y Criando, un espacio de interés para madres y padres que todos los días les gusta aprender algo nuevo. Ay, no. Aprendiendo y Criando, acá estamos felices, creo, sonrientes, no sé, nos mandan unas historias al WhatsApp, pero compartan, compartan. Yo comparto, dice, ¿y qué van a dar? Digo, una camiseta de la lactancia. Dice, híjole, ¿puede servirme para dormir porque ya no tengo quien me lacte? ¿Quién me lacte? Señora, ¿de cuántos años? Ya tiene más de 60 y piquito. Y ahí el comentario que no puede faltar, no se preocupe, siempre debe haber. Y los amigos del 60 y piquito, pues un saludo también a los amigos y amigas del 60 y piquito que están activos también, que están activas. Bueno, hoy con Tales se activa los talleres KP Mikan y Maternidades Activas del 18 al 22 de febrero. Y pues les estábamos diciendo que Gaby y Carlita las encontramos ahí muy empoderadas, toda una semana vivida, toda una semana, no sé, con invitados especiales que nos empoderaron, que nos activaron y que nos hicieron descubrir cosas que tal vez estaban dormidas por ahí, como le digo a la poeta acá, Gaby, que decía, bueno, ha estado ese talento dormido, pero ahí estaba, ¿no? Y ahora está presente acá en Mamá Universitaria. Pues algunas de las temáticas, les vamos a presentar hoy en Mamá Universitaria algunas de las temáticas de los talleres para que se motiven, para mostrarles cómo es nuestro trabajo un poco. Y pues tenemos la primera temática que es muy importante y que me gusta manejarla, es tú y tu bebé tienen derechos, ¿no? Es hablar y empoderar a la mamá un poco de sus derechos en el trabajo, en el estudio, en el espacio público, donde sea. ¿Por qué? Porque a veces sentimos que como mamás se pierden algunos derechos, y es mentira, tal vez el desconocer nuestros derechos nos hacen que no ejecutemos los derechos, pero si los conocemos... Derechos y también, o sea, los derechos como un eje principal, pero también cosas que podemos hacer cuando ya estamos con nuestros niños o incluso cuando estamos embarazadas, porque a mí me pasó que me pasó a mí y he visto que se renuncia mucho a todo prácticamente, ¿no? O sea, ya te embarazas, ya está el niño recién nacido o de algunos pocos meses y tienes que pasar en la casa, tienes miedo de salir, tienes miedo de que algo le haga daño. Entonces los talleres invitan precisamente a encontrar actividades que se puede compartir con el niño desde una temática que yo les voy a hablar, incluso desde los 2 meses de nacido. Entonces son los derechos y acompañados del saber qué hacer también. Contales también que en los talleres, ¿por qué decimos que piensas en ti y tu guagua? Pues porque tenemos el chance de que tenemos la sala Caipí Mikani y pues lo vamos a hacer en un área grande para las mamás, y abajo vamos a tener personal que esté con los guaguas. Entonces los guaguas van a estar jugando, también van a estar aprendiendo, pero tú también vas a poder recibir tranquila el taller. Esa es la idea, ¿no? Entonces cuando tenemos el ratito del receso, tú bajas, le miras a tu guagua, igual compartes, y también hay actividades donde tenemos que trabajar con mamá y guagua, ¿no? En conjunto. Entonces, ¿qué es esto de derechos? Va por el empoderamiento, el saber mis derechos, el conocer. En el tema de trabajo creo que hemos ganado mucho en tema de derechos, porque está en la normativa, porque está en la ley, tenemos una licencia desde de maternidad. La lucha histórica, ¿no? Tenemos una licencia de maternidad, pero también hay que ir analizando, ¿no? La licencia de maternidad de 3 meses de la mamá, los 15 días del papá, también hay que ir analizando y ir proponiendo. ¿Por qué no luchar también porque el papá tenga el mismo tiempo de permiso que la mamá? Porque él también acaba de dar a luz. No es el que pare, pero también dio a luz a un niño. Entonces, y estas son la necesidad que separan la paternidad un poco, ajá, ¿no? Claro. Justo. Y refuerza el rol de género del hombre al ser el que tiene que ser salir, el que mantiene el hogar, el que tiene que estar inmerso en el trabajo, y la mujer en la casa. Entonces, sí es ir conociendo qué hay en la normativa, qué hay en la ley, que te puedas defender como madre trabajadora y también como madre estudiante. En la universidad hemos ganado espacios, encontramos en la normativa de lactarios que si hay un número de 20 mujeres en periodo de lactancia o 20 mujeres en periodo fértil, necesitamos, tenemos derecho a un espacio, en este caso la sala de apoyo a la lactancia. Eso consta en la normativa del Ministerio de Salud en la del año del 2011. Profe, sí me hace trabar usted. Un saludo al director de la radio CCE que está aquí. Que nos pone nerviosas. Nerviosa, profe. Y hemos ganado estas conquistas en la universidad también, de tener este espacio, también de que haya un reglamento de maternidad y paternidad que todavía se está luchando en el HCU, de lo que hablamos el programa anterior, de que no sea a favor del profesor, sino sea un derecho de la madre estudiante, ¿no? Que no se quede solo en el coger el proyecto, coger la iniciativa para hacer una pantalla de catapulta política o para tener en renombre el nombre de la facultad, el nombre de la universidad, sino que sea, o de una persona, intereses propios, sino que sea que se mantenga la esencia genuina de por qué se está luchando en general por la problemática de la mujer y mucho más de la mujer madre, ¿no? un sector vulnerable dentro de la institución. También hemos ganado en temas de espacio público, el tema de la lactancia. La Gaby tenía un dato ahí que nos pueda ayudar. Claro, el tema como romper el tabú de que lactar en público está súper mal y es de mal gusto. En Chile ya se aprobó una ley donde tú no puedes molestarle a la mamá en el espacio público y le está dando de lactar. Entonces en los comentarios decía, ay, pero que se tape un poquito, ¿no? Entonces, pero es amamantar con libertad. Y habían también experiencias sociales. ¿Y que decida ella si se tapó, no? Claro, experiencias sociales donde estaba una chica bien exuberante con su escote y todos los hombres iban viéndole, ella estaba sentada en una banca en un centro comercial. Y después le cambian a la chica y le ponen una mamá que está dando de lactar. Y se acercan hombres y mujeres y le dicen, oye, tápate, no seas sucia, anda por otro lado. O sea, dar de lactar a un hijo es el alimento que necesita su bebé. ¿Por qué lo vemos de esa manera, no? Como que fuera algo. Y verás que ha habido restaurantes donde les ha dicho a las mamás, no, tiene que salir, no puede quedar. Hay espacios, después se crearon espacios, y en Chile sobre todo, que sigo un poquito más, saludos a la familia de Chile, donde ya hay espacios y restaurantes, y aquí también se está poniendo, donde dice, necesita dar de lactar, venga, pase, tómese una agüita y siga dando de lactar sin problema. Pero yo sí me cuestiono también ahí esa parte, o sea, está bien el poder tener ese espacio, ¿no? Bueno, que principalmente también yo lo veo que se ha puesto como una moda para, o que se ha tomado como para incluso de ciertos lugares tener un grado de responsabilidad social, y no es por la importancia de la maternidad, la concientización. Y por el otro, o sea, ¿por qué tienes que tener un espacio que a la final se te está aislando? ¿Por qué no puedes, en donde estés, incluso si estás comiendo en una mesa, o sea, las otras personas están haciendo lo mismo que está haciendo tu bebé? ¿Y por qué tú tienes que salir de ese lugar para poder darle lactar? En los buses, por ejemplo, aquí antes se veía, y eso yo me acuerdo alguna vez, porque yo, para mí era normal dar de lactar, saca la chichi y dele de lactar. Pero alguien me dijo, no, tápate porque te están morboseando. Entonces esa parte fue como despertar así. Pero yo veía a las mamás indígenas, a todas las mamás. En la costa. Así. En la y costa. Y te dan, no se tapan. Entonces no, aquí es como si un poquito algo, menos. Que entiendan las mamás costeñas. No, yo creo que sí. O sea, íbamos al punto de que hay que empoderarnos de nuestros derechos. O sea, si alguien nos cuestiona, también saber la norma, saber la ley que me ampara, saber que tengo derecho y que no estoy haciendo al final nada malo. No, es que es, ¿no? Y no solo quedarse en la ley, ¿no? Y no solo quedarse en la ley, porque ya puede haber reformas y puede haber leyes, pero si no se lucha por el núcleo del problema, que es romper el esquema que se tiene de que la lactancia es sucia o es impudorosa y todas esas cuestiones, no nos sirven de mucho las leyes, ¿no? Uh-huh. Podría ir de la mano, pero yo creo que sin el trasfondo cultural no se puede. Hubo también bastantes cosas, uh-huh, desde 1980, donde empezaron las empresas a ponerse sus marcas de las leches maternas, uh-huh, también hacer un negocio de la leche materna, donde te dijeron, no, es que tiene que comer más porque tiene que estar gordito, porque es mejor Entonces, y solo a las mamíferas humanas se les ocurre vendernos de esa idea y nosotros pensamos, ah, sí, mejor que mi leche, cuando en el mundo y en el reino animal la mejor leche es la del bebé, la mamá, materna. La mamífera. Uh-huh. Esto es un poquito de cómo son los debates en los talleres, así que ven, únete, que queremos escucharte, que queremos que seas parte de estos talleres. Y también dentro de esto, tú y tu bebé tienen derechos, también hablamos sobre la violencia obstétrica, ¿no? Los derechos que tenemos al momento de dar a luz, que pueda entrar papá a la cirugía, que pueda entrar papá al parto, que tengamos derecho a una doula. Yo creo que sería genial, que ya más adelante va a hablar mi amiga Gaby, que tengamos derecho a que el bebé lacte a la primera hora, ¿es, no? Que el bebé... Ah, pero en mi caso sí fue así, mi hijo recién tiene un año 8 meses. Ah, bueno, también puede ser eso. Pero mi niño tiene un año 8 meses y apenas él nació, lo sacaron y enseguida fue al pecho. Es que ahora ya... ¿Entró tu pareja? En el seno. No. Porque me tocó en el hospital. Hay desigualdades todavía. Pero hay cosas, ¿no? Ajá, pero es que los hospitales de tercer nivel que están aquí del Ministerio de Salud Pública, donde las madres ya van a dar a luz normalmente, ahí se les está preguntando a las mamás en qué posición quiere dar de luz. Sí, se pregunta, a mí también se me pregunta. ¿En qué si está de acuerdo en que el bebé... ¿En dónde quiere dar a luz? A mí también, exacto, se me pregunta. El clampeo también, el cordón, a qué momento le van a cortar cuando deje de latir. Entonces, todos esos derechos que nosotros como doulas también ya vamos a tener. Vamos ¿Que a una mamá, la mamá. No, y que una mamá también tiene que conocer sus derechos. Yo cuando fui a dar a luz, ni idea. A mí también. O sea, a mí lo que me decía la enfermera, lo que me decía el doctor, firme aquí, firme allá... Eso era lo que yo hacía, no sabía. Pero es que a mí en mi parto, empoderar a esas mamás, ¿no? En mi parto con mi primer hijo, a mí yo ya no le sentía y yo tuve que enojarme. Dice, yo salgo este rato porque ya no le siento a mi bebé. Y ahí me hicieron una cesárea, pero que era innecesaria. Entonces también. Esa es la importancia de estos talleres. Si es que ya hay alguien que nos escuche, sea hombre, sea mujer, y que tiene algún familiar que está embarazada la chica, ¿por qué no invitarles a estos talleres que se van a dar en la Universidad Central, que es una universidad pública, que van a estar abiertos para todo el público, igual estos talleres, invitarles para que así se empoderen? Yo me empoderé lastimosamente igual tarde. Yo cuando llegué a los talleres, por ejemplo, no sabía nada de esto. Yo sí me tapaba con algo cuando mi bebé lactaba, porque a mí primero me daba cosas, porque que me van a decir o que me van a dar, antes de que me hablen primero yo me tapaba, hasta que alguien sí me dijo, ¿por qué te tapas? El bebé hace, hasta incluso cuando lacta, sudan. Me dijo, ¿por qué lo haces? Y yo, sí, es verdad. Y cuando después fui a los talleres, nos dieron igual esta charla sobre lactancia y entendí. Y desde ahí es como que para mí yo ya lo vi natural. Y dije, si yo lo veo natural, bueno, nadie me va a impedir igual. Y bueno, con este preámbulo, siempre saben que alrededor de una temática se tejen un montón de cosas. Sí. Y con este preámbulo, amigos y amigas, les recordamos que siempre estamos pendientes de sus opiniones en nuestro WhatsApp 0984-957330, en nuestro Facebook Mamá Universitaria 1 y a la línea telefónica de la Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 22-20-966, tenemos el concurso, y que nos cuenten también sus dudas de alrededor de esta pequeña promoción que estamos haciendo de los talleres. Y bueno, les invitamos a que también nos vean, es nuestro primer en vivo en Instagram. Y con eso ya regresamos después de esos mensajes de Radio CCE, no te desconectes. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día con usted. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Sexto encuentro de música brasileña. Disfruta un concierto lleno de alegría y virtuosismo con los tradicionales choros brasileños en la Casa de la Música. Con la participación especial de Donald Renier, Gustavo Lobato, Horacio Valdivieso y Estefano Lobato. Un concierto que no te puedes perder. Jueves 31 de enero, 20 horas. Entradas a la venta en las boleterías de la Casa de la Música. ¿Por Porque en tiempos de hipercompetencia, el servicio es el único diferenciador que puede garantizar el crecimiento y desarrollo de tu marca, empresa u organización. Te invitamos al seminario Creando Experiencias Memorables, basado en el modelo Disney, la empresa más exitosa del mundo en calidad e innovación, para aplicarlas a tu propio modelo de negocio, con el macro influencer y consultor internacional Humberto Gutiérrez. No te lo pierdas, este 8 y 9 de febrero. Reserva tu cupo al 098-3137-180 o a contacto@betisilva.com, con el respaldo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y la Cámara de Comercio de Quito. La Casa de la Cultura Ecuatoriana invita a la revelación del mural Historia de la Humanidad, del maestro Carlos Alberto Rodríguez Torres. Un mural que encierra atributos filosóficos y plásticos de personajes y elementos que marcaron momentos importantes en la transición histórica de la humanidad. El jueves 31 de enero a las 6 de la tarde en la Sala Joaquín Pinto. Le esperamos. La entrada es libre. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Francisco, pónganos el Yo Escucho Mamá Universitaria. Para que el que escuchen. Yo Escucho Mamá Universitaria. Gracias, Francisco. Claro que sí. ¿Quién no escucha Mamá Universitaria? Pues nada, solamente queríamos recordarles que estamos en un concurso dentro de la fanpage y que es llamadas a la cabina al 22-29-66. Por favor, llámenos, que esa camiseta se va el día de hoy, sea como sea. Vamos a sortearlo incluso en las personas que nos han comentado, que están pendientes, que están aquí viendo el programa. Vamos a sortearle si es que no llaman. Pónganse, por ejemplo... Pongan un ejemplo y solo una persona, esa persona se puede estar llevando. Así que puedes ser tú, te puedes estar ganando en este momento esa camiseta, puedes llamar en este momento. Queremos dar saludos, un saludo y leer lo que nos dejan ahorita en el vivo del fanpage. Es Keurilaco, dice, excelente programa, felicitaciones camaradas, saludo especial a Gaby, muchos éxitos en estas amenas charlas. Saludos. Jacqueline Flores, ya le está. Sigue igual comentada, sí, sigue conectada, ella nos sigue viendo, nos está escuchando, a Instagram también están conectados. Conéctense al Instagram, no nos comentan, el Instagram. Pero sí, están conectados ahí entre 8 personas, muchísimas gracias a quienes nos ven, y por favor llamen, está la cabina aquí, habilitadas las líneas al 22, el premio, 20. Si no sean mamás lactantes, sí, pueden piensen regalar a una persona a la claro que le pueden regalar. 22-29-66 es el número, estamos pendientes. Llamen. Aquí está un regalito pendiente, pañal Wiwi, pañales ecológicos y mamá universitaria, Shay Lozada. Shay, tu regalo te está esperando. Ya llega el 14 de febrero. No vienes a ver. Para tu bebé. Dale, y bueno, empezando ya con la temática más, a picarles un poquito sobre lo que viene para los talleres. Dentro de los temas que nosotros como doulas damos, ¿no? Y le mando saludo a nuestras colegas doulas que siempre nos están viendo y están pendientes también. Nosotros compartimos a estos talleres, fue ya un año, y llegamos por las coincidencias de la vida, y no existen las coincidencias, sino que tiene que ser en el momento exacto. Donde nosotros como doulas teníamos que hacer unos talleres, de vinculación, y lo hicimos, ¿no? Con Mayra, dice, ¿qué temas hacemos? Nos reunimos, y ahora me estaba acordando, con Mayra hubo un feeling desde el principio, hicimos los talleres, vimos las temáticas, y algunas temáticas que hablábamos, quiénes éramos las doulas, qué podíamos dar de talleres. Yo en mi especialización en naturopatía digo, también podemos dar masaje infantil, el masaje Chantal, que es súper lindo, y se dio con Nati, le mando un saludo, ojalá me esté escuchando la Nati Bella. También dimos uno de las plantitas mágicas que son tus amigas, tus aliadas, ¿no? Y tú, las aliadas, y vamos a volver a dar. La que me salva a medianoche cuando la farmacia no está abierta, pues. No, claro. No más. Y a la que le tenemos menos confianza que a las pastillas, ¿no? Ajá. Sí, y, es, y está, verás, y está, en, o sea, tú utilizas una planta como preventiva y como curativa, es tenerle la confianza a la magia también, porque tiene su esencia. A la naturaleza. A la naturaleza misma que ella nos regala. Inclusive, cuando tú vas a investigar de las plantitas se crearon casi al igual que el hombre, y en ese buscar de ir cada plantita buscando, y eso hacían las mujeres colectoras, porque ellas eran las que tenían el sustento también y recolectaban, y en ese probar de ver animales que se comían alguna planta y se envenenaban, entonces fueron clasificadas. Esa no, y esa fue, exacto, y esa fue como ir pasándose ya transgeneracionalmente todos esos saberes. Esos saberes ancestrales. Y de ahí vienen las brujas que le satanizaron en el tiempo medieval, donde las brujas eran las que tenían, no eran brujas, tenían sus saberes, ¿no? Sabían sanarse a ellas mismas. Eso, ¿no? Y las doulas que hacemos, ¿quiénes somos las doulas? Doulas somos mujeres experimentadas que ayudamos a otras mamás. Toda mujer tiene derecho a una doula, se dice, ¿no? Sí, yo quería un pacto con doula. Claro. Entonces, hay tantas cosas que no sabes cuando estás en el embarazo, que dices, a veces ni siquiera la gente cercana, ni siquiera tu mamá o alguien así te puede, exacto, resolver esa duda. La doula significa el miedo. En griego, ¿no? En griego significa mujer que sirve. Entonces, antes esto de parir era para las mujeres, entre mujeres. Uh-huh. Inclusive hay un escrito de María, la madre de Jesús. Ella la recibieron, no lo recibieron solito, ahí, José. Fueron mujeres que recibieron a Jesús. Fueron pastoras. Entonces, hay una bonita relación. Entonces, las doulas estamos aquí para ayudar, para guiar, para apoyar. Para que nos conozcan que nosotros también estamos dentro de la defensa de los derechos también. Como doula, y yo estoy al servicio de la mamá, en proteger sus derechos, en verla, que todo lo que ella necesita se haga a su confort. Hay una foto muy hermosa en redes de una doula dándole la mano a la mamá, que está dando a luz. Y yo te cuento como experiencia lindísima, y esa experiencia yo la tengo, una imagen genial. Me fui yo al hospital de Riobamba, y era una mamita indígena que estaba ahí solita, y ella no se dejaba mucho ayudar, también hay que respetar ese tiempo, ¿no? Pero un rato ya le dijo la obstetriz, le dijo, ya párese, mamita, porque ya mismo estamos en 9 ya. Y ella se paró y no se quería coger, siempre ellas tienen su recelo, y de pronto ya no fue más que ella me cogió y me abrazó, y lo llevo tan bonito en la memoria que digo, uy, una fotito tener a alguien ahí para lindo momentos, yo estuve con ¿no? dos alguien que algo más de la energía que necesitamos en ese momento. Yo sí defiendo mucho, claro, y no solo escuchar el trato sentido del doctor que te dice ya puje y así. Entonces es que ese es el tema, ¿no? De ser más sensibles. Exacto. Entonces estamos para dar el apoyo físico en el embarazo, la guía, todo lactancia, lo que en la crianza también, y en la lactancia y estar en la crianza, en el destete, sí. Entonces, por ejemplo, yo igual en los talleres conocí la palabra doula y conocí a las doulas, sí. Y desde ahí, exacto, dije, para mi segundo hijo necesito una doula. Aquí estoy, sí, de una doula. Es algo que ha estado escondido todavía, que no se ha potenciado como algo necesario para la mujer. Yo les quiero dejar esto así, porque seguimos con los temas con la mamá floja, dice. Y esto más o menos resume todo lo que es, y le saqué también del muro de doulas, vertiente de amor y vida, que yo pertenezco también a ese grupo. Dice, y era tan, había una vez una mamá floja, y era tan floja que decidió dejar de trabajar fuera de casa y dedicarse a su bebé a tiempo completo, 24 horas al día, 7 días a la semana, algo decía sobre apego. Y era tan floja que le daba teta a su bebé cada vez que quisiera sin tener que mirar el reloj, y no cada 3 o 20 minutos, como le dijeron las enfermeras, y algo decía sobre libre demanda. Y era tan floja que estaba con su bebé en brazos todo el día, o cargada con unas telas extrañas que le llamaban fular, algo decía sobre el porteo. Y era tan floja que le dio solo leche materna por 6 meses, ni probaditas de agua, nada de manzanilla, ni anisito, pobre bebé, seguro moriría de sed, y algo decía sobre la lactancia exclusiva. y era tan floja que no hacía dormir al bebé en su cuna, ni lo dejaba llorar para que le desarrollen los pulmones, sino que se lo llevaba a su cama para que el bebé pueda tomar teta sin tener que levantarse. Algo decía sobre el colecho. Y era tan floja, que en lugar de hacerle papillas que le daban trozos de alimentos, el bebé podría agarrar y chupar él solo. Algo decía sobre el baby led weaning. Y era tan floja que no le enseñaba a su bebé a sentarse, ni a pararse, ni a caminar, sino que le permitía hacerle a su propio ritmo sin intervenir ni forzarlo. Y también era tan floja que ni siquiera se lo ponía zapatos. Algo hablaba de libre movimiento. Tan floja fue que nunca le llevó a talleres de estimulación, sino que le daba herramientas y un ambiente adecuado. Algo hablaba sobre acompañamiento. Y tan floja que no le presionaba para que deje el pañal ni para que deje su teta, sino que esperaba con paciencia que lo haga de forma natural, sin presión ni métodos traumáticos. Algo decía sobre crianza respetuosa. Y lo peor que era tan floja que no escuchaba cuando la criticaban y juzgaban por ser mamá floja, sino que prefería ser feliz y amar a su bebé como es él. ¡Qué lindo! Nosotros somos las mamás locas. Esa es la idea de los talleres de clínica, ¿no? Sostenernos una a una. Yo veía un meme en el Facebook. Que nuestra voz valga. Yo veía un meme en el Facebook que decía, me tomo mis 5 minutos para la crianza respetuosa. A veces también estamos cargadas de muchas cosas, de mucha crítica, de muchas cosas en la casa, del guagua diciéndonos mamá 1300 veces al día. Que necesitamos que alguien más nos sostenga, que alguien más nos diga cómo le hizo, cómo le hiciste tú, cómo le hiciste Carlita, Gaby. ¿Y sabes que es en cuanto a eso va la siguiente temática de los talleres de la sala Caipimi Cani, aquí estamos, que se llama Compartir de Saberes, Mamá No Está Sola. Noches sin descansar, alimentos fríos, dolor, angustia, desesperación y un sinfín de dudas. ¿Lo estoy haciendo bien? ¿Lo estoy haciendo mal? ¿Será esto verdad? ¿Qué tanto mentirán? Ayer yo era feliz, hoy no es que yo no lo sea. Pero mi felicidad ya es otra, teñida de otro color. La lucha está siendo dura y a veces solitaria. ¿Qué ocurre? ¿Qué me ocurre? Busco federaciones, asociaciones y grupos de apoyo donde pueda compartir y apoyarnos entre otras, ya que una vez que abandonamos el hospital o la clínica en donde viví la mayor alegría al ver a mi hijo sano y vivo, ahora comienzan las preguntas, las a veces llamadas sin respuestas, la desesperación, y uno se pregunta, ¿será igual para todas? ¿Acaso hay alguien más en este mundo, en este lugar, que tenga mis mismas dudas? ¿Que sienta lo que estoy sintiendo o que a veces no sienta? A veces me doy ánimo a mí mismo y salen las fuerzas de donde sea, definitivamente. Pero, ¿hay alguien más? ¿Hay alguien más allá que me pueda ayudar? Necesito a alguien que a veces solo me escuche, a alguien que a veces solo me abrace sin decir una sola palabra, o también alguien que pueda darme un consejo o que simplemente me cuente su experiencia. Sí, sencillamente sí, las mamás estamos un poco locas, pero locas de amor por ellos. Esto un poco refleja lo que yo viví y es el tema que más me encantó dentro de los talleres, que fue Mamá No Está Sola, porque nos hicimos una mesa redonda, comenzamos a compartir experiencias dentro de nuestra maternidad, algunas éramos mamás jóvenes, otras éramos mamás ya con experiencia de 2 o 3 hijos, y fue ahí cuando me di cuenta que después del parto yo pensaba como que, ay, esto nunca había vivido, y ¿será que esto será lo mismo que pasan todas las mamás? ¿Estoy haciéndolo bien? Que es la pregunta que más uno creo que se hace. Y comenzamos a compartir entre todas las mujeres y comenzamos a vivir estas experiencias, y me daba cuenta, y terminamos en lágrimas, me acuerdo yo, una compañera conjunto con al lado mía sentada, terminamos en lágrimas porque esto es, a veces le teñimos, como dice Maga, siempre lo teñimos a la maternidad muy de rosa. Y a veces se torna morada, a veces se torna azul y a veces un tanto gris. Se torna de diferentes colores y esto fue lindo compartir entre todas. Yo me di cuenta que no estaba loca, sí, que no estaba loca. Que no era la única. Que no era la única definitivamente, y fue lo que más me encantó de este taller y poder compartir esto. Por eso yo en cambio hago la invitación a papás también, que fuera chévere tenerlos ahí para que nos compartan su paternidad, porque como dice Mayrita, desde ahí empieza, ¿no? Desde que comenzamos a poner límites, ¿no? Que tú eres papá y yo soy mamá. Y cuando dice la maga igual, tal vez ellos también parieron ese día. parieron un nuevo ser, parieron un nuevo hombre, que ya es responsable de dos... Que no fue del estómago, de acá. También. Del corazón. A nuestro amigo Adrián, que le invitamos que vaya a los talleres, que hay Pimi Cani, que se active esa paternidad también. Eso, y otro tema igual que se había tratado y que del cual igual tomé yo un poco de lo que viví ahí, era la menstruación consciente y también anticoncepción natural. Y lo vamos a repetir. Sí, esperamos tener igual invitadas y talleristas especiales. Por ejemplo, Majo, ella viene acá el próximo miércoles, tienen que estar pendientes de este programa a las 7 de la noche, porque va a estar aquí compartiéndonos igual sobre su texto, un texto que ella lo publicó. Y bueno, dentro de esto, ella, por ejemplo, Majo, fue la que nos indicó sobre los ciclos del menstruales, sobre cómo uno se conecta con la luna, por qué con la luna, los ciclos de la mujer, nos enseñó a diferenciar entre la uretra, la vagina y el ano, que son tres orificios diferentes que tenemos las mujeres y de los cuales algunos no tenemos conocimiento absoluto. Tampoco tenemos idea de, yo al menos también antes de conocer todo este tema de la menstruación consciente también decía, no puede ser así. ¿Por qué? O sea, para mí la menstruación era engañada de 1 a 5 días y fin. Y tuve que hacerme un año de entender todo este ciclo y que éramos cíclicas emocionalmente, psicológicamente, físicamente. Y que no es que usted es bipolar, señora, no es que usted es loca. No, nada de eso. Estamos en un proceso y cuando lo conocemos, nosotros podemos darnos cuenta en qué estado estamos y cómo podemos eso. Y usted puede defenderse de todas esas críticas que le dicen en casa, los amigos, las amigas, de que le cogían sus días. Y es un ciclo, ¿no? Es un ciclo de 28 días cada periodo que dura. Si es que se produce un dolor, es por el útero, que se contrae al momento que expulsa la sangre. Esto, además de que hay granos, dolores de cabeza, como lo mencionamos, cambios de humor, y también Majita igual nos introdujo un poco a lo que son las toallas higiénicas, las toallas de tela, los métodos alternativos como la copa menstrual, anticoncepción natural, igual que nos habló la Gaby, que con plantitas igual es posible. Sí, es posible, y quien se atreve, pero siempre y cuando, como nos decía la Majo y la Gaby, conociéndonos primeramente, conociéndonos internamente, físicamente, anímicamente, para que todo esto funcione, tenemos que conocernos de tal manera y respetarnos como lo que es. Y sin juicios, que es algo súper sagrado lo de la menstruación. Y con amor, sobre todo. ¿Cómo vives tu ciclo menstrual? Cuéntanos del 18 al 22 de febrero en los talleres Caipim y Can. Okay. Tenemos la primera llamada para el sorteo. ¿Será la ganadora? ¿Te escucharán? Ojalá. Sí, es para nosotras o es para ti. ¿Aló? Hola, buenas noches. Muy buenas noches. Hola, bienvenida. ¿Cómo te llamas? Cristina Peña. Un gusto, Cristina. Ya empezaste a participar por nuestra camiseta de lactancia. Y bueno, te invitamos también a participar. Ya ganaste. Menos de que llame a alguien más. Pero mientras tanto, Cristina, ¿a quién saludas y qué tal el programa? Bueno, súper contenta de descubrir su comunidad, que me parece interesantísimo. No sabía que es la primera vez que las estoy escuchando, entonces estoy súper feliz de encontrarles y de seguro les escucharé mucho más seguido. Y tienes que venir a nuestros talleres de Caipim y Can y Pilas. Sí, claro, estoy súper atenta para ver cuándo podré asistir. Genial, dale. Muchísimas gracias, un abrazo de mamá a mamá y esperamos que puedas seguirte conectando junto a nosotros. Eres la primera concursante y posible ganador. No, es ganadora. Cristina, ya ganaste. Te vamos a escribir por interno. Ya ganaste, Cristina, ya ganaste. Ya, buenísimo. Gracias, Cristina. Chao. Y bueno, como siempre, el tiempo nos pasa premio. Volando. Teníamos que preparado. Cristina alcanzó a llamar, mira, o sea. Ajá. Sí. Teníamos preparado algunas poliones, incluso el ponle oído. Y bueno, creo que con el pidiéndole a Francisco que nos ponga el ponle oído, vamos a también presentar las otras temáticas y cerramos. Por favor, Francisco. Ponle oído. Ay, cierto, te faltó la mamá. Ya acabé mis deberes. Bueno, ahora sí, hacer dormir a mi precioso. Terminé los oficios de hoy. Veré si mi esposa necesita algo de ayuda. Tutamanda Minga, Nyuka y Yukan. Cada día es un nuevo reto para nosotras las madres. siempre llenos de metas que cumplir. ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cuál? ¿Quién? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto? Sí que tienes dudas, ¿eh? Un poquito. Pues ponle oído a Mamá Universitaria. Bueno, ahora me toca a mí. Voy a empezar con las dos temáticas que escogí dentro de la producción de este programa. Y bueno, como me dice Mayrita, así súper rápido porque el tiempo se ha cortado. ¡Una llamada! ¡Una llamada! ¡Lo sabíamos! Bueno, no importa, tenemos otro premio. Ah, sí, hay otro premio. Hola, hola, hola. ¿Estás al aire? ¿Con quién estoy hablando? Estaba hablando con Rafael. Hola Rafael, ¿qué tal? Mucho gusto, papá. Muchas gracias por llamar. Quiero participar por el sorteo de la camiseta. Sí, estás ya anotado, Rafael. Sí. Otro posible ganador, muchas Rafael, gracias. Rafael, usted te va a ganar otro premio. Sí. Te quiero mucho, muchas gracias por tu apoyo. Sí, ya, mija, gracias. Ya está, saludos muchas a todos, gracias. A las chicas de ahí, gracias. Gracias también. Mándame unos saludos, ¿a quién le quieres saludar? Quiero saludar a mi hija, a la maga. A mi nieta Solange, a mis hijos Rafael, Camila, que siempre están juntos, y los tres hermanos siempre se llevan muy bien. Les amo mucho aquí, y a ustedes también, chicas de la radio. Ellos están fuera adelante. De cabina. Sí. Muchas gracias, Rafael. Toda tu tribu está aquí. Muchas gracias. Dale, mamá. Bueno, entonces, con esta alegría, bueno, que resumir un poco la temática, que es el dos temas que igual van a estar dentro de los talleres, que es mamarazzi y baile porteo. Dentro de mamarazzi vamos a plantear la fotografía como artística, pero hoy en este taller también queremos darle un enfoque de contar las historias, de tal vez incluso que sea una herramienta de acompañamiento dentro de la crianza para la madre y que sea una forma de fortalecer el vínculo y de desarrollo personal para la mamá también. Y en el baile porteo, como la frase con la que yo empecé, los bebés se sienten muy a gusto de estar junto a la mamá, y que termina siendo también un ejercicio para después del parto, y no solo ejercicio físico, sino también emocional. Y toda esta información la encuentran en nuestro fanpage Mamá Universitaria, @ Mamá Universitaria 1. Vamos a abrir ya el evento para que todas y todos puedan inscribirse. Y pues nada, nos despedimos a la voz de Hasta la Raíz. ¿Con quién la canta Gaby? Le canta Natalia Lafourcade. ¿Por qué le puse Hasta la Raíz? Habla del tema transgeneracional, cómo nosotros estamos desde la mamá, desde nuestras ancestras, sanando heridas, curándonos, y justo llegó esa canción en ese lapso, ¿no? Entonces, chévere. Las esperamos. Todos nos despedimos. Esto fue Mamá Universitaria. Hasta pronto. Gracias, chicos, chicas. Sigo cruzando ríos, andando selvas, amando el sol. Cada día sigo sacando espinas de lo profundo del corazón. En la noche sigo encendiendo sueños para limpiar con el humo sagrado cada recuerdo. Cuando escriba tu nombre en la arena blanca con fondo azul, cuando mire el cielo en la forma cruel y una nube. Ya acabé mis deberes. Bueno, ahora sí, hacer dormir a mi precioso. Terminé los oficios de hoy. Veré si mi esposa necesita algo de ayuda. Tutamanda Minga, Nyukai Yukan. Cada día es un nuevo reto para nosotras las madres, siempre llenos de metas que cumplir.